El chico de Ian Funes, che. Buena. El chico de Ian Funes. 12 de abril, Fan Club. Don Torcuato. Para los pibes, Don Torcuato. Los chulines, cuarteteros. San Luis. Esta Tucumán. Es para vos. Para Pablo. La silla de 11. Bulogne, Villa Burguesa. Villa Dolores. Lomas. Núñez. Esa mujer la que hoy es de cosa. Que antes domina mi novia especial. Ya me encantas, me pidas, te amigas. No me pides respeto, no la harás sufrir más. Bienvenido a decirte de pronto. Tienes el hasta bien. Yo la quise como antes y siempre yo encontré su fe. Vamos, yo la quise como antes y siempre y hoy te presenté. Vamos, si tiene calor y golpearme como ella, te espero esta noche en la última partida. No seas cobarde y la defenderé como cuando fue mía. Si tienes valor de cortarme como esa, te espero en la noche a la salida del baile. No seas cobarde y la defenderé. Bajo Flores. Como cuando fue mía. ¡Hola! ¡Hola! Parte de chicos de corazón para todos ustedes. Para Leo, Leo, Leo, Leo. Ariel, Ariel. Lomas, Lomas, Mecano, Mirabela. Vamos para Marcelo, para los amigos de El Cordobazo, que está transmitiendo por radio, está grabando todo. Esa mujer a la cual te robaste, cuando más te quería por la inmadurez. Me ha contado que no te interesa, y de por delicadeza te vengo a reclamar. Y la dices que ya no te quiere, que te deja mi ratón, te quiere volver. Yo la quise como antes y siempre. Hoy te presenté, te lo dije muy bien. Yo la quise como antes y siempre. Y hoy te presenté, que la defenderé. Vamos, si tienes valor de cortarme con maesa, te pido esta noche en la última partida. No seas cobarde, que la defenderé como cuando fue mía. Si tienes valor de cortarme con maesa, te espero esta noche a la salida del baile. No seas cobarde y la defenderé como cuando fue mía. Te espero esta noche, Luz. Mano a mano, por ella, como antes. Si tienes valor de cortarte con maesa, te espero esta noche en la última partida. No seas cobarde y la defenderé como cuando fue mía. Si tienes valor de cortarme con maesa, te espero esta noche a la salida del baile. No seas cobarde y la defenderé como cuando fue mía. Espero esta noche los dos. Yo también me preguntaba, no es posible que haya vuelto al lugar donde la amé. Por eso fui a echarle en cara que ella estaba equivocada y que ya no siento nada. Hace tiempo la olvidé. Siempre fue tan orgullosa, egoísta y ambiciosa. Un día me devolvió el anillo que le di. Y buscando otros caminos, volé como una paloma y yo como un pájaro. solito, triste y solo me quedé. No, no.